pensamientos, buscando un tal vez por qué nunca tuvimos un sueño. Sé que es tarde ya para empezar de nuevo a amar. Triste es el final, recordaré cuánto te amé. Y un amanecer despertaré y no estarás. Y en la soledad recordaré cuánto te amé. Cuánto